jueves 7 de marzo de 2013. Comenzamos el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Esto es Berrión Noticias y empezamos hablando de la Corrica, que llegará a Berriozar el próximo día 15, aunque antes de ello se han organizado varias actividades culturales. Así es, mañana, por ejemplo, se ofrecerá la comedia Pisukideak a las 8:30 de la tarde en Mendialdea. Las entradas pueden adquirirse al precio de 5 euros en el Euskaltegi Auzalor o en el propio centro educativo mediante media hora antes de que comience la obra. Y en relación a la Corrica, también se ha abierto al público una exposición fotográfica sobre el paso de esta carrera por Berriozar. La muestra permanecerá abierta durante toda esta semana y la que viene. Y estamos ya en vísperas del Día Internacional de las Mujeres y la programación especial organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento sigue adelante. El lema de la edición de este año es: la igualdad transforma el mundo, defiéndela. Y bajo ese lema se han organizado varias actividades durante toda la semana. El programa para los próximos días es el siguiente. Mañana mismo se celebrará una manifestación en Iruña que partirá de la Plaza del Castillo a las 8 de la tarde. Y el domingo, que es el día fuerte aquí en Berriozar, donde se van a celebrar la mayoría de las actividades en relación a este 8 de marzo, a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de Aguski, y si llueve, en el Parque Illargui, nos deleitarán con sus danzas los del grupo Txiki Illargui y Ulargui, perdón, y también habrá una exhibición deportiva realizada por mujeres. A esto le acompañará un almuerzo solidario organizado por las mujeres del comedor París 365 a 1 euro y para apadrinar comida de mujeres en el comedor solidario citado. Además de esto, también estarán los del grupo Esculán con sus talos y habrá un cuentacuentos, yo y punto, en euskera y castellano, y a todo esto colabora Mundubat. Y otra actividad que está atrayendo a un gran número de personas son las audiciones del alumnado de la Escuela de Música. Hoy les toca el turno a las alumnas y alumnos de acordeón, triquitisha y bajo. La cita será a las 7 en la Escuela de Música y para recoger las invitaciones es necesario acudir a la secretaría del centro una hora antes de que comience el concierto. Y seguimos con actividades para este sábado, ya que a partir de este fin de semana vuelve el ciclo coral a Berriozar. Dentro del ciclo coral de Berriozar, organizado por la Coral El Carrequín y el Ayuntamiento de Berriozar, se va a poner en escena tres conciertos de otras tantas corales en el auditorio. El primero tendrá lugar este mismo sábado, 9 de marzo, y será a cargo de la Coral de Adultos de la Ikastola Padre Ziganda. El concierto comenzará a las 7 de la tarde y las entradas podrán adquirirse desde una hora antes del comienzo al precio de 2 euros. Y para quienes les guste otro tipo de música, tendremos también otra propuesta este mismo sábado. Y este mismo sábado actuará el grupo Afu de Barañain, un grupo que toca música mezcla, en la que mezcla frankie, hand rock, rumba, reggae, y todo ello se podrá disfrutar de ello en el bar Kirol Taberna, el bar del polideportivo, a partir de las 11 de la noche este sábado en Berriozar. Y abrimos ya nuestro kiosco digital, echamos un vistazo a los periódicos del día en su versión de internet. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Pues como todos los días abrimos los titulares con Diario de Noticias. Yolanda Barcina y Miguel Sanz duplican las dietas de Caja Navarra con dos reuniones de media hora seguidas. Ahí es nada. Barcina se propone ahora intensificar la búsqueda de consensos con el PSN. Suponemos que después de las palabras que escuchó directamente de su máximo dirigente el otro día aquí en Pamplona, el señor Rubalcaba. El alcalde de Arguedas deja la ejecutiva del PSN por falta de confianza en Jiménez. Incondicional respaldo bajo la lluvia a Euskal Herria y Ratia. Hablan de la concentración que se celebró ayer para protestar porque después de 25 años siguen sin darles licencia para emitir. Una concentración pasada por agua, además. Y seguimos con el periódico Gara. La Venezuela bolivariana recibe el apoyo de líderes de todo el mundo, y es que la muerte del hasta hace bien poco presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha provocado una auténtica polvoreda a favor y en contra en todo el mundo. Aupa Garinuain, la plataforma de vecinos contra el ayuntamiento ultraderechista, presenta que una queja al consistorio por omisión de funciones. Al parecer, los concejales de la derecha navarra y española, que son los que están gobernando en Garinuain, a falta de otras candidaturas en las últimas elecciones, fueron ellos los que se llevaron todos los concejales, llevaban meses sin aparecer por el ayuntamiento. Berriozar acogerá una jornada para analizar las consecuencias de la LOMCE. Y Josecho Andía, el alcalde de Eguesíbar, declara como imputado mañana por la compra de preferentes. Preferentes, claro, en nombre o con dinero del ayuntamiento. Recogida de firmas para pedir que no se implante la OTA en el barrio Iruindarra de Don Ivane. Y acabamos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. Marta Vera, la consejera, que siempre tiene algún titular, asegura que la empresa va cumpliendo con los objetivos. ¿De qué está hablando? Pues de lo que va a hablar, de las santas comidas que se están ofreciendo en los hospitales, por llamarles de alguna manera, en los hospitales públicos de Pamplona. Padres de Bustinchuri exigirán más plazas en el colegio público. Al parecer, 26 familias se quedaron fuera de las listas. Se están apuntando muchas personas. Se están prematriculando muchos críos y crías de Bustinchuri y de fuera de Bustinchuri, por lo visto. La juez rechaza enviar la investigación de la CAN a la Audiencia Nacional. Eso era lo que pedía la defensa de Enrique Oñi. Los termómetros superarán hoy los 20 grados y podrá llover por la tarde. Es que ricasco, Jaime, por esa lectura crítica de los titulares de la prensa del día. Y nosotros también, al igual que hace el Diario de Navarra, vamos a hablar de la previsión meteorológica. Temperaturas agradables las que tendremos también durante la jornada de hoy. Ahora mismo tenemos 10 grados de temperatura en Berriozar, aunque los termómetros subirán, quizá no tanto como augura el Diario de Navarra, hasta superar los 20 grados, pero sí hasta rondar los 15, según dicen nuestras previsiones. Eso sí, los cielos permanecerán nublados con posibilidad de lluvias durante la tarde. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM en Berriozar y Ratia, o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.